Normalmente, mi trabajo como bibliotecario es muy predecible y tranquilo. Me paso el día organizando libros, ayudando a los estudiantes a buscar información y manteniendo el silencio en la sala de lectura. Pero el martes de la semana pasada ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Todo empezó cuando llegó un hombre muy anciano, vestido con un abrigo largo y un sombrero antiguo, a pesar de que hacía mucho calor fuera. Se acercó a mi mesa y me entregó un libro pequeño forrado de cuero negro. El hombre no dijo nada, solo me miró con unos ojos muy intensos y se fue rápidamente de la biblioteca. Cuando abrí el libro, me di cuenta de que no tenía título ni autor. Las páginas estaban escritas a mano con una caligrafía muy elegante, pero en un idioma que yo no reconocía. Parecía una mezcla de latín y algún tipo de código antiguo. Lo más extraño es que entre las páginas encontré una fotografía vieja de la misma biblioteca, pero de hace 100 años. En la foto, aparecía una persona que se parecía muchísimo a mí sentado en la misma mesa de trabajo. Pasé toda la tarde investigando en los archivos históricos del edificio. Descubrí que en el año 1924, un bibliotecario desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Sus compañeros dijeron que estaba obsesionado con un libro antiguo que había encontrado en el sótano. Sentí un escalofrío por toda la espalda. Intenté buscar al anciano que me dio el libro, pero nadie más en la biblioteca lo había visto entrar o salir. Por la noche, cuando volví a casa, el libro ya no estaba en mi mochila. Busqué por todas partes, pero desapareció completamente. ¿Fue un sueño? ¿Fue una coincidencia? No lo sé, pero desde ese día, miro cada libro viejo con mucho más respeto y un poco de miedo, pensando que algunos secretos es mejor no descubrirlos nunca.